nombre es Paula Caro y hoy nos encontramos en el Parque Central de Fontibón en compañía de mi compañera Daniela Ardila, con quien vamos a entrevistar al señor Julián Alberto Osorio Chavarro, quien es actualmente líder y bajista de la banda de groove metal The Faith. Hola Julián, ¿cómo se encuentra? Hola, estoy muy bien. Un saludo para todos, ¿cómo están? Bien, gracias. Ahora vamos a comenzar con nuestra entrevista. Tenemos claro que lleva bastantes años en el ámbito musical, además de ser seguidor del género metal. Por lo tanto, ¿considera usted que el ser metalero tiene un proceso? Pues yo creo que todo básicamente tiene un proceso. El metal sobre todo pues, es una cosa que se construye desde que uno es bastante joven. Sobre todo por lo que tiene que ver con las vivencias, con la experiencia y con la visión de vida que tiene cada persona. Realmente pues la música siempre llega a expresar todas estas cosas y pues de hecho pues eso es lo que lo vuelve un proceso, que uno se entrene, que uno va recorriendo digamos distintas cosas en la vida que lo hacen llegar. Vamos a tener un gusto predeterminado hacia ciertos géneros del metal. Ok. En Bogotá se han registrado eventos importantes que abren espacio al metal y el rock, como lo es Rock al Parque, y festivales como son Metal en las Montañas de la localidad de Ciudad Bolívar, Usmetal de Usme obviamente y Rock Intiva de Fontibón. Así que, desde su experiencia como músico y al haber realizado varios eventos con la agrupación, ¿ha participado en alguno de estos? Sí, sí he participado, hemos sido ganadores dos veces del Festival de Rock de la localidad de Fontibón, de Rock Intiva, en los años 2016 y 2014 respectivamente. Fueron experiencias bastante, no sé cómo describir, como me llenaron bastante a la banda y a mí, por supuesto. Siempre en estos eventos pues he tenido la compañía de mi esposa, que me ha sido un respaldo bastante importante y pues que ha evidenciado conmigo también cómo han sido todos estos procesos de festivales, algunos bastante infructuosos, ya sea por motivos de pagos o por motivos de organización o por motivos de diferentes cosas que uno no está exento a que le sucedan a uno. He visto también el proceso de Metal de las Montañas, es un proceso bastante bueno, muy organizado, una gente con muchísima experiencia que realmente ha dado un ejemplo a todas las agrupaciones y a todas las organizaciones de cómo se debe llevar un festival, llevando a las personas que componen estas bandas a eliminar este tipo de egos y llevarlos realmente donde están los focos de las problemáticas sociales, sobre todo en Ciudad Bolívar, que es una de las localidades más complejas de la ciudad. Sabiendo que este género musical lleva largo tiempo, desde los 70, siendo específicos, contamos históricamente con bandas como lo son Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, Motorhead, Iron Maiden, Judas Priest. ¿Cuál de estos considera usted que marcó notoriamente la evolución del heavy metal y por qué? Bueno, realmente yo diría varias en distintos aspectos del metal. Pues como tú has dicho, Black Sabbath, Led Zeppelin o Judas Priest han sido pues hitos en la historia del metal. También, como no olvidemos, Metallica, que marcó una generación completa en los 90. Y Pantera, por ejemplo, que ha dado las bases del metal moderno también. Tampoco podemos olvidar bandas como Korn, que han fundamentado mucho de la música que escuchan los jóvenes hoy en día. Y también bandas como At The Gates en los 90, que también fundamentaron el death metal melódico. Hay muchos géneros por explorar. Hay bandas que uno no se cansa de sorprenderse. Que definitivamente todos los géneros, o sea, el heavy metal es una familia muy muy grande como para clasificar todos los hitos en una sola banda. Igual cada uno de los subgéneros de esto que se llama metal ha sido, pues, categóricamente muy impreciso en lo que se refiere. Algunos tratan más de temas políticos como el thrash metal, más cercanos al punk. Otra cosa como el death metal o el death metal melódico, que son más asuntos nihilistas y cosas de estas. Y el groove metal, que es algo más orgánico, o sea, algo más, ¿cómo se dice? Más que tiene que ver con los sentimientos y las sensaciones que uno tiene reprimidas en su ser. Cosas también que tienen que ver mucho con la religión. No es un secreto para nadie que el metal es un género, pues, valga la pena la aclaración, contestatario. Y también por eso es que este género, pues los adeptos a este género viven también en sitios muy específicos, en donde la realidad y las problemáticas son bastante fuertes. Bueno, la escena del heavy metal ha generado el que hablar. Claramente lo vemos por su apariencia, por sus sonidos, por sus seguidores y lo que transmite. Entonces, ¿esto podría llamarse una tendencia? Llamarlo tendencia o moda es complicado, es complejo. Es un estilo de vida. Ya uno, cuando ya uno se piensa en el metal, ya sabe que va a ser criticado inmediatamente. Y no es una tendencia, digamos, que sea de grandes masas, a pesar de que hay bastante gente que la sigue. Pero no tiene que ver mucho con las modas. Es más bien una cosa de permanecer en el tiempo, pues porque, como ustedes ya lo han dicho, viene desde los años 70, con bandas como Black Sabbath y todo esto, que ha sido una cosa que realmente no se ha mantenido en una moda, sino ha crecido y ha cambiado y se mueve también con lo que cambia el mundo, con lo que evoluciona todo lo que tiene que ver con nuestra raza humana. Bueno, este género también es como llamado un movimiento. Entonces, ¿sí está bien usado el término y por qué? Término movimiento. Podría decirse que es un movimiento, pues lo que te digo, o sea, no es un movimiento de masas gigante, pero sí, alrededor del mundo ha sido uno de los hitos más importantes de la música. Igual, el metal, dentro de los géneros del rock, es el que más tiene subgéneros. Y por eso, no se puede categorizar únicamente como un solo movimiento, porque aquí te encuentras muchos movimientos. Movimientos de gente que se mueve a favor de las cosas, a favor o en contra de la política o de cosas políticas, a favor o en contra de aspectos religiosos, que hay tanto bandas cristianas como bandas anticristianas. Movimientos, digamos, acerca de, pues, básicamente lo que es el nihilismo, gente que no cree en absolutamente nada ni en nadie. Y hay gente que únicamente sigue esto por la música. Entonces no únicamente se puede basar en ese movimiento, en un único movimiento, sino que es realmente un montón de familias unidas, que es lo que son realmente todos estos subgéneros del metal. Bueno, Julián, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y muchísimas gracias a ustedes oyentes por estar pendientes de nosotros. Hasta luego y hasta una próxima. Un saludo para todos, que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Nos vemos pronto.